Yo estoy hablando de mí, pero al principio todos me dieron la espalda. Ahora me ven con mujeres, carros nuevos, la envidia es lo que los mata. Pa' llegar a donde estoy, mucho he peleado, nada de todo. Arriba aquí con todos mis hermanos. Todos los que hablaban mal de mí me llaman y me cuentan que contentos están, que estamos en la mera cima del montón. Ahora ya nos cambió la situación, todo gané por llenar el renglón. Soy mujer pero aquí soy el patrón y yo tengo la vida que me gané. Lo que me prometí yo me lo compré. Tengo tanto estilo que hasta lo presté. Varias quieren mi puesto pero nadie. Pero si me la tiran, tírenme bien, que aquí yo soy la dueña y estoy al 100. Y mírenme la cara, vengo de nada, las cuentas claras, estamos pero bien. Pero estamos bien, aquí seguimos. Billetes de 100 porque por fin lo conseguimos. Prendiendo un blon pa' recordar todo lo vivido. Con una de bucanas y con un par de culitos. Estamos bien y aquí seguimos. Billetes de 100 porque por fin lo conseguimos. Prendiendo un blon cuidándonos del enemigo. Con una de bucanas y con un par de culitos. Falta, brindo porque se logró todo lo que se deseaba. Carros de lujo, prendas que brillan como el sol, estamos bien. Todo gracias a Dios, porque como un capo, flow el chapo, como el señor.